El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, hola, se asustó. Lo agarré desprevenido, está dormido. Sí, sí, estoy dormido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo pasó la semana? Bastante mal, podría haber sido peor, como siempre, pero bueno, recién es miércoles. Ah, estamos bueno. Viendo qué pasa. No será contagioso, ¿no? No sé. Bueno, no sé. Espero que no. El universo no le dio nada. Esto es La Neurona para todos ustedes. Sí, un minutito pasado de las 7 y 5. Bien, me mira a mí y sabe la hora, qué espectáculo. Y porque la vi antes, hay que ser astuto. ¿Qué tengo acá? El reloj en la frente. El reloj, ¿y los teléfonos también lo tiene en la frente? No, a ver, no lo tengo ahí adelante. Bueno, entonces léalo usted. 466-6559, mensaje de texto 1561-540359. Espectacular. ¿Está bien? ¿Lo dije rápido? Sí, sí, está bien dicho. Está bárbaro. ¿Y qué día es hoy? Hoy como 28. 28, el día del vencimiento del banco de mío. Julio. ¿Sí? Sí, se le venció y tírelo. El único que me llama por teléfono una vez por mes es el banco. Bueno, por lo menos me llama alguien. Bueno. Usted me manda. Discúlpeme, yo. Ahora vamos a aclarar una cosa. Eso de Gordi. Gordi. En el teléfono. Yo aparte, miro así y me dice: hola, Gordi. Este es Gordi. No, sos vos. No me pongas Gordi. Bajé bueno, como 50 kilos, así. Me pone Gordi. Poneme. Pero porque ya le quedó Gordis. Bueno, poneme Gordito. Así yo ya sé. Hola, Gordito. Ahora sí, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, bárbaro. ¿Cómo chico? ¿Le va con la semana? No, bastante bien, ¿eh? Hay que cambiar las pilas o las baterías, la según batería, lo que tenga. Hay que cargar la batería. Sí. La del auto. Ah, tiene que cambiar la batería del auto. Sí, bueno, pero ¿a quién le interesa si yo tengo que cambiar la batería? Nadie. No, fue una cuestión. Yo dije batería, bueno, ahí me acordé. No. Las pilas las tengo cargadas. Sí. ¿Sabe quién está de operador hoy? No lo mire, a ver. Que una seña hágame. Leo. Ahí volvió, sí, es él. Leo. No, yo pensé que tenía que leer la pantalla. No. Leo, si digo Leo, leo yo. Ah, si no sería Lea. Claro, exactamente. Sería la mujer del Leo, sería la Lea. No tiene nada que ver. Es un diminutivo de Leonardo. Él se llama Leonardo Sarjanovich. Ah, o algo así. Así es. No, porque me suena conocido, por eso te digo. No es conocido. Bueno. Sí, no sé de dónde. Usted se ríe, pero de algún lado lo es. Sí, alguna cosa. ¿Vio lo de Maradona? Sí, vio que al final. No sé si lo echaron. O... Yo creo que es una manera diplomática de... Get out. Out, exit. A mí no me toca ni al utilero. Claro, no. ¿Qué pasó? ¿Lo echaron? No lo renovamos. No, el contrato no. ¿Cómo? ¿Qué maliciosos que son? Nadie lo echó acá. Maliciosos. ¿Qué pasó acá? ¿A dónde? Acá. Dice así, Diego, Grondona me mintió y Biliardo. Biliardo. Sí, porque se le salió mal, estaba nervioso. Biliardo. Se dice, me traicionó. Y pero Biliardo tiene una prominente naso. Bueno, y por eso es que todos los narigones somos mentirosos. Y mire Pinocho. Pero él le crecía. Esto y creció una vez. De chiquito no era tan narigón, o sea que... ¿Por qué me creció tanto la nariz y no...? Bueno, usted le... Usted, claro. ¿Qué sé yo? Se fue así en... Sí, nada más, nada bueno, más. ¿Y qué dijo este Maradona? Bueno, dijo, apuntó duro. Ah, bueno. Es muy duro, el tipo. Eso... Sí, sí, contra el presidente de la AFA. Está bien. Asociación de Fútbol Argentina. Si no lo para dice, lo que no entiende. Si no lo dice, ¿quién lo va a decir? Y claro. Después del partido contra Alemania, me dijo que estaba muy contento con mi trabajo y que quería que siguiera. Ese es Grondona, muy mentiroso. Bueno, muy pero mentiroso. En ese momento, ¿qué le va a decir? Y con 4-0 abajo. Claro, ¿qué? Lo tira más abajo todavía. Si te quedaste sin laburo, bien, 4-0, ya chao, se mata el otro. Bueno. ¿Sabe que hay gente que escucha La Neurona? Me mato de risa, me dicen. Yo lo escuché, no tenemos, también no lo puedo creer. Sí, y no tenemos más oyentes, se van matando de... Claro, de a poco se van matando de risa todos, qué problema. Bueno, también le disparó a Biliardo. ¿Se acuerda que él andaba con un rifle de aire comprimido? Me acuerdo, bueno, qué desastre que hizo. Esto fue con palabras. ¿Sabe que la lengua es...? Oh, ¿la lengua terrible cuando trabaja? No. Sí, cuando uno habla. Cuando uno habla, bien. Cuando nosotros estábamos de luto... No sabemos, no sé, quién murió, no sabemos, murió, no, no. Lamentablemente no sabemos. Él trabajaba en las sombras para echarme, aseguró. Mirá qué bárbaro. Bueno, de luto por lo de Alemania. Claro, entonces él trabajaba en la sombra porque el sol le hace mal. A Biliardo no lo sabe. Ah, sí. Entonces él trabaja en la sombra. Se pone muy colorado por ahí. Anda siempre con una umbrella. Umbrella. Umbrella. Oh, guardia, atente al lupo. Va. Bien. Y el señor Enrique. Enrique, ¿qué Enrique? Este, que está ahí, que usted tiene que agarrar el cosito y sí, bajar. Así le hago. No tanto, no tanto. ¿Dónde está? Si Biliardo tiene dignidad, se tiene que ir. Y no tiene. ¿De dónde se va a ir? De ahí, porque él quedó. Pero ahora quedó a cargo Biliardo, ¿no? Por el partido este que viene ahora. No, Biliardo no, Batista. No, yo había escuchado más. No, escucho mal. ¿Qué radio escucha usted? No, yo escucho Radio Canal 13. ¿Cómo Radio Canal 13? Y porque tengo televisión, no tengo radio ya. Ah. Entonces miro, este es el show, miro lo de Ford, lo de... Vio que se enojó, se fue a Miami. Ah, ¿se enojó? No sabía. No, sí, no, yo me enojé, pero más de 2-3 cuadras no voy de casa, ¿viste? Pero no... Yo, sí, yo cuando me enojo también me voy a la habitación y me encierro. Apago la luz y cierro la puerta. No, hace mal. Sí, como perro hace malo. Hace mal, no se puede tragar esa bronca, ¿no? No me la trago. Veo una película, qué sé yo. ¿Y qué película? Algo distendido. ¿Qué le gusta ver? Y yo le pregunto a Diego, un amigo que tengo. Ah, ¿imaginario? ¿Eh? Imaginario. ¿Cómo un amigo imaginario? Y se encierra la pieza y le pregunta a Diego, se supone que es imaginario. No, duerme con un... pero manda un mensaje. O aprovechó la ley. A veces chateamos. Ah. A veces chateamos. Ah, ¿en la pieza chatea? No, chateo primero y después me voy a ver qué dijo la persona. Un comité científico conjunto hará el monitoreo de ambas márgenes del río Uruguay. Claro. ¿Quién nos va a pagar? No sabemos. Así lo acordaron Cristina y Mujica. No es nuestra es Cristina, ya. No habría que... ¿Por qué tanta confianza? ¿Qué confianzudo que son? No, hay que tutearle, es la primera... Claro, ¿llama? Doña Cristina, le dicen, no, ¿cómo le dicen Doña Cristina? No. Señora Cristina de... ¿Cómo es? ¿Fernández? Fernández de Kirchner. No, ese es el marido, no va. Kirchner. Kirchner se pronuncia, lo dijo un etimólogo. Etimólogo. Bueno. ¿Y Mujica quién es el padre? No, el padre Mujica fue un... No, ese es otro tema. Es el presidente de Uruguay. Ah, mirá vos. No sabía que... ¿Cómo no sabía? ¿A dónde está usted? Está chiquito Uruguay, ¿viste? No, bueno, tienen presidente también. No. El comité estará integrado por 2 representantes de cada país. Científicos. ¿Eh? Y calculo que sí. Es un comité científico. Claro, ¿qué iba a ser? El zapatero. Siga. Bueno. Controlarán a la ex Bosnia y a los demás establecimientos instalados a lo largo del río. Esperemos que tome medidas, ¿no? El riachuelo no lo van a investigar nunca, un comité. Sí, ya así. Se limpió. ¿A dónde? Lo limpiaron como 5 veces, yo no sé cuánto. Ya no, habrá cuenta. Cobrado como 5 veces. Yo una vez, el año pasado estuve con Greenpeace, ahí en Puerto Madero, y era la campaña que me hacía de limpiar el río, no me olvido más. ¿Usted ya, limpiaba ya empezaban ahí? A no, yo no iba a limpiar ni en pedo. No, pero se va a ensuciar. Iban ahí que estaban, que sí, que se iba a limpiar, que iba a quedar, que nada. ¿Habrá intereses políticos? No, diga esa cosa. ¿No lo dejarán las empresas limpiar Riachuelo? Y hay que ver cuánta plata pone cada empresa. Una moneda tiene que poner para tirar los desperdicios ahí. ¿O no, don Leo? Sí, dice. ¿Esa gente no se contamina? ¿Quién? Los que viven al lado del Riachuelo y los empresarios que tiran. ¿No les llega la contaminación a ellos? Son de otro ¿Hay planeta. ¿Hay gente ahí? ¿Hay gente? Sí. Ah, ¿son personas los que viven ahí? Hay gente que vive humildemente, pero vive al costado del Riachuelo. Humildemente. Bueno. ¿Usted tomó el trencito de Libertad? No, lo vi pasar, pero no lo tomé. Bueno, el día que lo tomé... No estoy preparado. No hay que toser acá. No. Pero no me dio tiempo. Pero tampoco para el frente porque me escupe todo. Me escupí todo. Claro. Bueno, escúcheme. ¿Usted se toma ese trencito si quiere hacer una investigación periodística que, yo, o sea, que a usted le gusta? ¿Usted está estudiando? Sí, sí. ¿Me tengo que tomar el tren? Se toma el tren. ¿Cuánto vale? Hasta ya las no, no es lo que vale. No es lo que vale, lo que le cuesta. ¿Tomarlo? Claro. Llegar ahí, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde iba? No me acuerdo cómo se llama la estación. Estación Buenos Aires, creo que allá en el puente Uriburu, allá por... Oh, la loma del... Sí, lejos. De acá lejos. Pompeya así al fondo. Ese no pasa por la Salada, ¿no? Sí, pasa por la Salada. Ah, lo vi. Ahí hay una sola vía. O sea, un tren llega a la Salada y el otro pasa. El cruce está en la Salada. Ah, ahí, en la Salada está el cruce. En la Salada está el cruce. Ah, mire usted. No sabía. Sí, sí, es así. Le digo yo que he viajado... ¿Usted viajó en eso? Sí, cómo no. Yo he viajado mucho tiempo ahí. Sin luz, viajaba. No, cuando llegaba a una estación veía que había asiento. No se veía nada. Oscuro. Iba parado como un pavo ahí y había asientos. Y pasaba el chancho y todo, ¿eh? Pasaba el chancho. Le decía, vamos, tocaba el pito y arrancábamos. ¿Qué va a pasar? Sería lindo. Aquí. Sería como una expedición. Usted le daba, qué sé yo, un pañuelo Carilina y el tipo lo picaba. Si no se veía nada, ¿qué le iba a picar el boleto? Boleto. No, estaría bárbaro. Sí, bueno. Podemos ir un día juntos. Vamos. Llevamos la canastita, el termo, los bizcochitos. Y vendemos. Es una buena idea. Ojo, hay que luchar con la gente que ya está ahí instalada. Entonces no vendemos. Tiene miedo. Usted es un cobarde. No, miedo no tengo, pero no le voy a sacar el trabajo a otro. Bueno, tiene razón. Bueno, tenemos un tema muy importante hoy. Diga. Que tendría que ser primera plana. Están hablando de esta cosa, de Maradona y todo. El 30% de las mujeres no logra llegar al orgasmo. ¿Estará muy alto? ¿Qué sé yo? No sé. Acá, sexo y vida cotidiana. ¿Usted le parece hablar de esas cosas ahora, recién, hasta ahora, recién muy empieza temprano el programa? Y empezamos con una película. Y bueno, siga. Lo dejamos ahí. Me gusta. Uy, me parezco a uno que antes lo dejamos ahí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, lo dice un estudio del Hospital Durand, mirá de acá, vos. De Argentina, ¿no? Cualquier, viste, que te mandan de Cambridge, o de Londres, usted de Australia. Puede ser por causas orgánicas o emocionales. Y la emocional tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. No sé qué emoción le puede agarrar. Porque por ahí, no, vio, entiendo, está ahí, bueno. Está pensando en otra cosa, en lavar los platos, esas cosas, y no. Sabés, viejo, llegó la boleta de luz. Claro, después me lo decís. Y ella sigue con la boleta de luz. Claro. Está bien. Y uno hace lo que puede. Claro, hoy los chicos lo retó la madre. Sí, ahora. ¿Por qué ahora? No lavé los platos. Dejate echar la pelada. Uy, no levanté la ropa. Son cosas emocionales. Que te van cortando. Y después viene la recriminación, ¿no? ¿Ya está? Claro, no, cuando llega a una cierta edad, uno dice, ¿qué? No sos bueno para antes nada. Antes te dolía la cabeza ante a vos. Claro. Bueno, y aunque atenta contra la pareja, la mayoría se resigna. Hay muchas que simulan. Claro, se trata de eso. De eso, no de eso. Hay mucho que simula. Hay mucha gente que simula. Nosotros no tenemos esa posibilidad. No, yo no sé. Soy muy mal actor. Sí, yo sé, hay gente que se lo dijo. No hace falta que lo diga usted. No. Mucho público me ha dicho, ¿sabes que no? No va. Te dedicate a otra cosa. Sí. Gracias a Dios me dediqué toda la vida a otra cosa. Bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. El primer tema de la noche, de la tarde. Suben la jubilación mínima a 1.046 pesos. Sí, ahora van a poder sacar crédito, hacer un montón de cosas. A lo loco, sí. Mira vos. Y la... 100 pesos más. ¿Sabes lo que son 100 mangos en esta? La pucha. No antes sé. Se lo gastaban en remedio. Claro, 100 mangos más, tenés que ahora juntar, ahora pueden juntar plata, todo. Ahorrar. No. Qué bárbaro, sí. Che, qué lindo, ¿no? Ahorrar a los 80 años, qué lindo. Vamos. Bueno, dele arranque nomás. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. WorldMac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. ¿Sabe que no me gusta como canta? Se lo tengo que decir, algún programa se lo tengo que decir. No me importa. Es que se dejó. A la gente le gusta. Bueno, si está bien, que, si la gente le gusta. Bueno, sino que llamen 466-6559 o al 1561-540359. Usted, vamos a hacer una cosa. Sí. Yo voy a cantar una canción, sí, y usted va a cantar otra. Y el público va a tener que, va a elegir. Yo voy a traer mi CD y lo voy a poner. Así, intempestivamente. Sí. Listo. Cuando listo. Lo pueda retirar de donde lo tengo. Me va a costar un poco, bueno. Pasaron 23 minutos de las 7 de la tarde. Sí, hace como 14 grados, ¿no? Sí, y hace, sí, como 16 desde... 63. ¿Qué dije? 66. Ruta 66. 16. Bueno, no tenemos humedad. Lo que sí tengo calor, che, me estoy sacando el chaleco. Llegó la hora. Me estoy sacando la tricota. No, eso es viejo, hombre. El gorrito también, sáqueselo. Bueno, tengo frío. Le creció el pelo, ¿eh? Bastante. Acá no. ¿Pero se lo va a dejar hasta el 2014? No. No, no, esto es cuando viene la primavera voy a hacer un cambio. Yo me acuerdo que usted con las mechitas largas, la colita, hasta que dejé. Tenía pelo. Rulos tenía. Sí, me acuerdo. Grandes ondas. Qué bueno. Me ponía los bigudí. ¿No? ¿Qué? Bigudí, eso. Y me hacía así. Qué bárbaro. Te ponen a todos los rulos. Bueno, ahora sí. Tiene menos trabajo. Era así. Un, digamos, gorosito, pero más petizo. Ah. Y más gordo. Sí, gorosito. Bueno, vamos a los signos. Terrible. A ver cómo viene, Vamos a ver cómo viene Géminis. Después al público que tenemos presente le vamos a ir preguntando. Quiere, se lo decimos, si no, lo decimos. Porque es privado. Es privado, ojo. Esto es una cosa así, que viene de las estrellas y todo eso. Bueno, la vida privada de Géminis. Alguien precisa ayuda, pero no se atreve a pedirla. Te dará oportunidad de ofrecer auxilio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Claro, SOS, pero si socorro. No sabes quién es. El Géminis es muy intuitivo, tiene doble personalidad. Si no, que pregunte. Vos estás algo, querés ayuda, necesitas esto. Claro, y el auxilio, yo pedí el otro día auxilio. ¿Y? Y vino la grúa, me levantó el auto y ya me lo hizo arrancar. 10 puntos. Sí, no, fabuloso. Bien. Me quisieron cobrar, no le pagué. No, eso nunca. Yo pago el seguro, por favor. No voy a pagar. Son locos. Se vos. Quedó esperando que le dé propina el tarado. Dale, David. Esto, y ponen la manito así. Sí. Bien. No se usa más eso ya. Eso en cuanto a la vida privada. Vamos a la vida diaria, en lo tocante a los avances en la carrera, en lo tocante. Lo que le toca. Ah, no entendí lo que quería decir. Es una palabra ficticia. Curricula. Curricula. No sé. O simple publicidad, la imagen que des. Se puede beneficiar con un. Sería. Ahí le faltó una. Desese. No. ¿Quién escribió? Que des. Charlo, hay que llamar a Yahoo. No sé. No, dice. La imagen que des. Se puede beneficiar con un. Pero le falta una coma. ¿Qué le falta? ¿Y qué quiere que haga? Yo no lo escribí, trato de poner la coma más o menos. Pero lo ponen, lo ponen aprieto a usted. Sí, totalmente. Este muchacho no sabe leer dos palabras seguidas acá. Y tengo que leerlo. Pero es el horóscopo, ¿no? Es el horóscopo. Bueno. Bien. Decía, la imagen que des puede beneficiar con un inventario de cualidades y logros. Le salió bastante jorobado. ¿Qué quiere que le diga? La verdad, no entendió nada. No. Bueno, que se arregle Géminis. Bien. El número de la suerte, este día es el 46, si querés lo podés, a ver. ¿Qué hora es? Ah, es temprano. No, siempre mira ese reloj, 1:30 de la tarde. Ese está parado. Bien. Tu hora de la suerte, este día son las 10 de la mañana. ¿Y con quién congeniarás? Con Acuario. Ahí está. Le pregunte a la gente de Acuario. Acuario, muy bien. ¿A dónde vamos? A Virgo. A Virgo. Vamos a Virgo, que es mi signo zodiacal y de mucha gente, porque es así. No será repetido como la otra semana. ¿Se acuerda? En el 51. Ahí le erró por poco, 10 años casi. No, no es la edad esa. Me salió el mismo. ¿Por qué siempre me sale el mismo horóscopo a mí? Otra, lo mismo. Fuera del establecimiento. Claro. Ya me mejor cansé contigo mismo y ganar fuerzas para resolver los problemas. Es lo mismo del otro día. Y con Leo de vuelta. Y con Leo está acá. Leo está acá. Pero él es de Capricornio. Y bueno, le ponemos los... Vamos a Capricornio, no leamos. Sí, no, porque si alguien quiere que le lea a Virgo, se lo voy a leer de otro... Sí, porque otro salió lado. Lo mismo. Salió lo mismo. Bueno, sí. Vamos a nuestro querido operador. Me hizo los cuernos porque tiene... Capricornio tiene así unos como unos cuernitos. Una cabra, ¿no? Es una cabra. La cabra tira al monte, dice. Así es el refrán, qué sé yo. No sé. ¿Usted está tomando algo, alguna pastilla, algo? ¿Alucinógeno? No sé, algo está tomando. No, a mí lo que me está matando es el sillón. ¿Por qué? Allá. Ah, el sillón te dormía. Sí. Está bien. Vamos a la vida, se dice, privada, de este muchachote. Y de otra gente, ¿no? Tus asteriscos. ¿Tenés muchos asteriscos? No sé. Claro. No sé, usted sabe computación, yo no sé nada. Y bueno, qué sé yo. No, pero el asterisco en el teclado. No entendí. ¿Qué? Bueno, sí, por supuesto. Tus asteriscos. por decir así, en indefinido. Hasta hay muchos, ¿no? Son porque discos. Muchos. No tiene uno, tiene varios. Te indican que es el momento ideal para curar ciertas viejas heridas y resolver un conflicto en curso. Resolvé, curá las viejas, dice acá. Curá a ciertas viejas. ¿Se puede decir espadol? No, el espadol es viejo, ¿eh? Ahora salió otro. No, no. Está el espadol. Cualquiera. Sí, listo. El jabón es bueno. Ay, bueno. Ah, oh, me hizo así. Agua oxigenada, así. Qué sé yo. Bueno, los canales de la comunicación. Ahí está, eso sí. Se vuelven a abrir con un ser querido. Muy bien. ¿Habrá reconciliación? No sé. Muy bien. Mirá que el horóscopo no falla. Este no falla. No. Más el de él. El mío no falla, siempre sale el mismo. Por eso, porque no falla. Porque no cumpliste el ciclo de salir afuera del establecimiento. Claro. Bien. Ah, nos tenemos que apurar. Bien. Bueno. Los viajes conectados con la profesión se ven favorecidos o incluyen visitas de negocios en la ciudad. Sí. Cursos de entrenamiento, que ha dado hoy, o búsqueda de trabajo. Está bárbaro, es así. Habrá beneficios económicos en los viajes. ¿Vio? Va a viajar por placer y por plata. Sí, sí. Puede carterear ahí. Sí, ¿por qué no? No, ¿cómo? Así que nadie se duerma, chicos. Ponga. Tu número de la suerte, el 45, ya salió hoy a la tarde. Ya fuiste. Mirá vos, lo hubiésemos leído más temprano, ganamos unos más. Tura de la suerte, las 12 p.m. ¿Y con quién congeniarás este día? Con Libra. Con Libra. ¿Eh? Así que ahora un par de Libras no vendrían mal. ¿Qué te parece? Bueno, nos vamos. ¿Ya nos vamos de vuelta? No, nos vamos y sí. Nos vamos y estamos de vuelta acá. Con la, ¿otra con vez? La, sí. Parece cacho... ¿Qué? Un cacho de carne parece. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Mujer bonita. Mujer bonita. Es la que lucha. Ahora decido por dónde ando. Decimotercer encuentro regional de mujeres del oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Alta de ir pa' acá y pa' allá con mi niño acuesta y la casa colgando. Ahora vestido por donde ando, ya era hora, ahora me toca a mí. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas fuertes. Aguas fuertes. viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Centro Cultural Aiyú. Abiertas las inscripciones. Talleres de música, teatro, guitarra, clown, percusión, dibujo, pintura, folclore, malabares. Clases de apoyo escolar, charlas, debate, proyección de películas, encuentro para padres de adolescentes. Asesoramiento por aumentos en las boletas de gas, luz, agua y teléfono. Sábados a partir de las 11 horas. Lord Byron, 755, Barrio San Cayetano. No cambie nada, que todo se cambie pa' que no cambie nada. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Uy, no me había puesto los auriculares. Para lo que hay que escuchar. Sí, la verdad. Escúcheme. Para escucharlo a ustedes. Bueno, tenemos gente que nos está visitando. Qué lindo esto. Yo siempre invito gente. Pero uno no está solo. Yo digo, no van a venir. Yo dije, no van a venir. Qué lindo, pero que la gente se invite. Claro. Que la gente se quiere, no, que se invite. Pero es lindo porque tenemos gente. No puede hacer mate, puede, qué sé yo. Ah, sí. Café, ¿sí? Te está el ¿quién hace mate ustedes? Panqueque. Horrible. Mis mates horribles. Segundo mate, palito flotando. Bien, horrible. Es lo que nos gusta. Ah, mira, entonces arranco ahora, ¿viste? Bueno, tenemos a Diego de que la Cruz. Que no haga Chaparro. Sí, sí. Nombre artístico. Y la tenemos a Solange. Solange. Avellaneda Smith. Avellaneda. Avellaneda. Bautizado Avellaneda, bien. ¿Qué sé yo? Como la luna. La luna de Avellaneda, ¿viste la película esa? No, no la vi. Se la perdió. Linda, no, linda película. ¿Viste qué linda? No, sí. Si no la vio, digo. Pero no, él lo ve, ve otras películas. Ay, qué miedo. ¿De muchas X? No. Sí. Ah, por eso después vamos a hablar de eso. No. Ay, es todo mentira. Es todo mentira. No se enganche con esa que es mentira. A mí me dijeron que ponen... Me mandó un mensaje, Oscar, diciendo: ¿viste Luna de Avellaneda cuando él estaba en la pieza? Y claro. Dije: no. Ah, bueno. Ahí... Y ahí me cortó. Claro. Porque... ya está. Sí. No, pues. Los mensajes de ellos son cortitos, porque viene de esencia ya eso, ¿no? La esencia, sí. ¿Cortitos pero enteros o cortitos con no. la...? Ah, no, ¿viste no, ¿viste no, que no. a veces son cortitos? Eso es muy importante. Sí. Vamos a aprovechar que está Solange. Oh. Solange. Solange. Lo dijiste medio, ¿viste? Como Solange. Solange. Sí, tipo San Isidro, una cosa así lo dijiste, ¿viste? No sé, ¿dónde naciste? Recoleta. En Recoleta, sí, en Recoleta nací. ¿Verdad? ¿Ah, sí? Es verdad, sí. Mira, sabe. Tiene cara de... Tengo cara bueno. de qué. Tengo cara de Recoleta y ahora paré en Moreno. No, retiro. Bueno, viste, hay veces que las cosas se caen. Es así. Bueno, cada vez tengo más... intuición. Sí, la acierto, claro. Voy a tener que dedicarme a... jugar a algún número. A tirar las cartas, no. Eso, pero eso. Cualquiera tira las cartas. Pues no, eso es un curro, eso. Pablo, el mensajero del bien. Cambié el tono, lo único. Tu hermano ya, viste, arrancás ahí. Claro. Tu hermano. Tu hermano. Tú, hermano. Tú eres salvo. Tú, hermano. Peruano. Usted es el tipo centroamericano, ¿no? Cento. Tipo dominicano. Dominicano. Sí, sí, sí. Te gusta dominicano. Tenés que practicar mucho, porque se te va para pa cualquier lado. Se te sale el cordobés, se te va para el correntino. ¿Por quién se va a dar cuenta en ese momento? Están todos pendientes de lo que le vas a decir. Claro, y le decís todo bueno, todo lindo. No, todo bueno. O todo no. feo. Claro. Para engancharlos. Para claro, primero tenés que enganchar. Y después, viste, claro. Le tirás un poquito. Bien. Somos entonces de... Viste que hablamos así en... Recoleta. Belgrano y qué. Belgrano en la época. No. Paseo Colón. No. ¿Vos vivió en Diagonal Norte? Sí, señor. Diagonal Norte y Perú. Diagonal Norte y Perú. Claro. Exactamente. Yo pensé que era la época de Belgrano. Yo nací con Belgrano, no en Belgrano, en el barrio. No, qué viejo. No, yo soy capitalino, soy del barrio de Once. Yo soy capitalista. No, no. Yo soy capitalista. No puede prestar nada. Del barrio de Once. Del barrio de Once, sí. Uriburu y Corrientes. Mirá vos. Sí, vendía ropa y todas esas cosas. Sí, de ahí me salió. Vos sabés que tenés cara de vendedor de Rayovich. Rayovich de Yanatobá, viste. Sí, sí, sí. Oscar Rayovich. Yo escuchaba a los tipos. ¿A quién? A los tipos, a los judíos que estaban ahí. Ah, eso sí. Que tiene en la cabeza el agujerito, ese es del kipá, ¿no? Sí, no me creció más. Se ve que, sí, claro, no, pero, lo que pasa es que choreé uno. Perdí el mío. Sí. Y entonces me puse uno y se ve que me. Tenía algo eso, no lo lavé, sol. Lo puse así, con claro. Un clip. Un kipá color piel. Que... Sí. Claro, que con el sol se quema natural. El pelo. Después. Sí. Yo siempre digo que soy franciscano, ¿viste? Está bien. Porque este es un país laico. Entonces puedes decir cualquier cosa y te creen. Claro. Y aparte te respetan. Sí. Si sos diferente, viste un poquito a los demás, ya. Es cierto. Estás protegido. Está protegido. Nadie se te. O vas con las manos así, como rezando. Claro. Viste, claro. Este es un siempre tipo, virgencita. Un tipo místico. Siempre, nunca así. Claro. Siempre virgencita. Nunca así. Sí, porque, viste, y ves dos tipos hablando, están así. No, siempre así. El tamaño, claro, por las dudas, Diego, viste, claro. Para que no se entienda mal. Claro. Y si no, de última, sí. Claro. Exagerado. No, y ahí te dicen, anda. ¿Entendés? ¿Qué tipo feligres? Sí. ¿Qué tipo feliz es? Bueno, vamos a. ¿Qué? Tauro. Tauro, Tauro. Vamos a ver si tenemos algo de Tauro. Ahí está. Los astericos anda. Que trae conciencia de arreglo. Usted me pide. Usted me pide Tauro y ahí está Tauro. Bien. La recuperación de un choque en tu vida personal toma tiempo. Hay poco. Toma tiempo. Ahí iría una coma. Sí, que no existe. Es un tema esta claro. Página con las comas. Uh-huh. Se las comieron todas. Ajá. Y ahí hay hambre. Bueno, hay poco para hacer. No, hay poco que hacer ahora, salvo esperar y dejar que el tiempo y los planetas hagan el resto. Ahora todo, viste que todo es el universo, el planeta es la excusa perfecta. Sí, y hay que leer hay que leer este. El universo me lo dio. El universo, y por algo será. El secreto. Lo leí, vi la película. Yo vi la película. Yo también vi la película. Doctor Bonomi, también, los CD de autoayuda. Bárbaro está. Está sí. Muy bueno. Está muy bueno, de verdad. Yo desde que le estoy pidiendo al universo... Sí, ¿te responde? ¿Eh? Y viene con delay, pero... Hay que tener fe, viste. Dar y recibir. Yo quería tener un programa de radio acá. Y lo tenés. Mirá. Yo le pedí a los Reyes Magos, nunca me trajeron un cono. Bueno. Y vienen de arriba también. No, los Reyes Magos no. ¿Cómo no? Si yo lo veía por el cielo, bueno, chiquitito, venían así. Yo ponía pastito, toda esa boludez. A mí me pasó, qué desilusión. No. Papá Noel. Pastito, agua. Sí. Y mi madre, bueno, a la mañana siguiente recibimos los regalitos, qué sé yo, soldadito. Qué lindo. Bueno, claro, ya con 10 años, imagínate. Hoy en esa época. Ahora 10 años los pibes están, viste, con los MP4, claro, qué soldadito. Una triple X. Bueno, exacto, no, claro. Y bueno, mamá, los camellos no se comieron el pasto ni... Y lo que pasa es que vienen viajando y ya se ve que no tenían hambre, me dijo. Claro, qué imaginación. Para no desilusionar. Claro. Y de ahí vengo yo, de ese repentismo que tengo. Jorobado era el camello. Jodido. ¿No? Bien. Pasto, sí. O sea, pasto sintético en tu casa. O sea, no, y no sé, yo no me acuerdo. Ahora, el camello come pasto, sí, ¿no? Yo no sé. En el desierto. ¿Por qué no le pusiste onda? No le pusiste onda al pastito. 10 años tenía, andás a ver. Qué sé yo, le puse con todo amor, me arrodillé, lo dejé ahí, lo corté con mis propias manos. Los zapatitos. Hans. Junto con tus Hans. Entonces, bueno, vamos a la vida diaria de esta chica. O de los demás. Bueno. ¿Otra vez con los asteriscos? Sí. Eso es lo que decía yo. Tus asteriscos te traen conciencia de arreglos en bienes inmuebles y otros temas relacionados con la prioridad que hay. Grandes posibilidades de ganancias. Bien, vendo. Vendo. ¿Vendés? ¿Ah, vendés? Vendo, sí. Yo también vendo, pero no vino nadie todavía a venderse. No, yo vendo, pero no. Lo que pasa es que no lo publiqué. A venderse no. Iba a ser una momia otra vez, pero, viste, no me cansé. Una momia. Dice para vender. ¿Viste? No, no, usted. Está bien. Él venda gente. Mirá. Claro, pues yo también vendo. ¿Sabe qué? No tomo la pastilla. En serio, oye. ¿Es verdad? ¿Toma pastilla? No. Sí. ¿Azul? No. Sí, yo sí. Tomo todos los colores, no tengo problema. Te comento, yo sí. Soy un experto en esto. A ver. Mirá, mostrale. Experto y proveedor. No. Que le muestre. No, sí, dale. Provello. Él es mayorista, digamos. Bueno. Allá le dicen el pitufo azul. Mirá. Sí. Me han dicho que voy a tener una descendencia de pitufos. Claro. Es una cosa espantosa. No. Dice, doctor, ¿puedo tener más allá? Mi señora puede quedar embarazada, ¿no? Porque no. Va a salir azul. Si no, déjese joder. No, azul quedó. No. Claro. Entonces, coso. Y porque los pitufos son chiquitos. Aparte, la pastilla azul trae esas lagunas, ¿viste? ¿Viste? ¿Cómo era esto que no me acuerdo? ¿Para qué la tomé? Ese es el tema, ¿eh? Tomarle y acordarse para qué. Claro. Ojo con la edad también. Sí, porque si uno se va a acostar y se pasa? Da vuelta para allá, chao, se durmió, tomó una vallaspirina. Uy, una aspirina. Es lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Claro. Después el amanecer es otra cosa, que uno sabe, ¿qué pasó acá? ¿Era yo? Me desconozco. ¿Y qué va a hacer así? No puede. No, ¿qué te va a decir? Mecha. ¿Qué te va a decir? ¿Qué va a decir? Salí de acá, déjame dormir. Bueno, y esas cosas que pasan en la vida diaria. En la vida, cosas, ¿viste? Cotidianas, cosas verdaderas. Como dice aquí, ¿ve? Acá tenemos muchos labios. Ay, mira. Son todos iguales, están todos repetidos. Sí, mordiéndose. Sí. Uh-huh. No es donde está el error acá, ¿eh? Ah, yo estaba buscando las 7 diferencias. No, hay diferencia. Es nada. Un gráfico que 3 de cada 10 mujeres. No, mira. Tienen... Bueno, soy mujer, gracias, me tienen, Diego, que explicar. ¿No tiene, ¿ves?, relaciones con la boca? No, se chupan, no, el dedo. Se muerden el labio, dicen que se muerden el... Claro. Ojo, viste, qué sustito. Toca acá. Usted se va a asustar si usted es un zarpado. Uy, ya. ¿De verdad? ¿Se puso nervioso? No, está vivo. Late. Hipertenso estoy. De loco. Bueno, ¿qué opinión le merece esta noticia de esta chica, ¿no? De cada 3 mujeres no tienen. ¿Vos en qué parte estoy? ¿De 3 o cada 10? No, estoy preguntando algo personal, pero podría, ya que si está. Si querés te cuento. No. yo creo que no sé si están así, ¿eh? Sabemos disimular bien, me parece que somos 5 de cada 10. Mitad y mitad, 50%. Sí, es un poquito. Lo que pasa es que hay que ponerlos contentos a ustedes, ¿viste? Dejarlos... No, que sufran un poquito. No, no, y depende, ¿viste? A veces hay que remarla, y de hay grande, que remarla. Y de grande. Y hay que remarla más. Yo, mire los brazos que tengo. ¿Vos sos remador? Yo soy remador, pero... Una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes. ¿Se dan cuenta cuando las mujeres mentimos o no? Depende. Mienten depende todo el tiempo. Obvio, eso sí. Pero en ese momento. Sí. Sí. Depende. No, a mí nunca me pasó. No, es la primera vez que me pasó. No. Esto, ahí tira el diario. Sí, con bronca. ¿Cómo puede ser? Y si antes tiraba todo así. Bueno, el tema es: si es con la misma mujer, estamos hablando siempre con la misma mujer. Siempre con la misma mujer. ¿No? Siempre con la misma, sí. Yo creo que nos daríamos cuenta. A mí me pasó. Bueno, yo siempre lo hago con la misma. No, está bien. Y es difícil cambiar eso. Hay que... Hace 2 años y medio que picando. No. ¿Cuánto? 2 y medio. Y no está tan así, loco, con los ojos saltones. ¿Y por qué no viene una noche ya acá? No, olvídese. Ahora que no podemos casar. Olvídese. El tema es que las mujeres ahora tienen más cosas que hacer, más amas de casa, trabajan, los chicos están más estresadas, ¿viste? Y pasan. Puede ser ahora que les sí pasa lo mismo que a nosotros. El famoso dolor de cabeza. No, pero en un ámbito correcto, en un lugar adecuado, en un ambiente. Aparte, los hombres no son románticos, vamos a los bichos, chavos. Una se preocupa, se compra algo para ponerse, el tipo medias arriba negra, camiseta musculosa y chao. La mujer es como que se preocupa más. Es horrible. No, es horrible. Me caía bien tu operador, pero ahora no me cae nada bien. No sabe lo que es. Me imagino, con eso que puso... Solange. Oscar. Algunos Oscar me dicen de la renta. Sí, yo soy de pagar siempre la renta, porque en casa tengo que pagar la renta. Sos el que paga, el que paga todo. No, me ayudan. Ah, bueno, bien. Y me lavan la ropa, que tiene lavarropa. Que no es lavarropa, es de... No. Y el tamborcito. No, el automático que hace con... Tiene que de te todo, hace todo. Está mal. ¿Por qué? ¿Quién? Tiene que tener la tabla de lavar, hermano. No tiene tabla de... ¿Usted tiene tabla de lavar o no? No. Lo veo bien. Sí, pero no, la tabla se me fue. Ya es más lavarropa, tamborcito. Sí. Eres un secarropa. No, yo era antes era un secarropa grande, digamos, ¿no? Sí. Ahora no. 50 kilos menos. Yo era el Koinor y... Poderoso el chiquitín. Ese, claro. No sé si tan poderoso. Pero chiquitín. Cumplidor. Eso es importante. No, no con las manos. Yo, aparte hay otra cosa. Sí. Aparte hay otra cosa. También está. Claro. Y estaba, me quedé mirando. Hay, hay otra cosa. No, esto lo vamos a filmar un día. Mentiroso. Mentiroso. Claro. El tamaño. ¿Importante o no importante? Eso. El tema es cómo se trabaja. Claro, hay que ir de a poco. Hay que ir de a poco. A veces el tamaño de la edad, no, no importa. Depende también cómo lo manejes. Una caricia, una cosa. Sí, y el movimiento y el... ¿viste? Bien, bien. No, pero es importante saberlo. 45 minutos mínimo. No, 45 minutos. ¿Quién? Ya está fanfarroneando. No, del comienzo al final. Yo me aburro. Ah, de minuto de la pre. No, la previa. De la previa hasta el final. Hasta que te saca las medias. Él arrancó 45 de que entró a la casa. Claro. Llegó y después en 5. Pagaste el telo, llegaste entonces por el 5 minutos. A mí me dicen cómo haces tanto con tan poco. A nuestro operador le preguntan las chicas, porque o ser operador de radio. O sea, como levanta. No sabes. Ahora, fíjate una cosa, de lo que dice ella tiene razón. Porque los turnos. No sé qué levanta. No sé, pero. Los bueno. turnos antes eran de 2 horas. Sí, ahora sí. Y de una hora, y lugares de media hora. Y porque. ¿Viste? Cada vez dura menos, porque media hora antes que llegas, pagaste. Es un fast food. Nada más que en vez de food. De sexo. Bueno, lo que pasa es que hay gente que quiere sex. Lo que pasa es que hay gente. Están saliendo que muchas gusta... ideas acá, ¿eh? Yo les voy a comentar una cosa. Hay gente que le gusta recordar viejos tiempos. Sí. De claro. Dorapa. No, yo no estaba. Ojo para con el... No, yo no. Usted no estaba para eso. Sí. Vamos, tenemos que ir a la música, pero se queda un rato más, ¿no? Bueno, dale, nos quedamos un ratito. Ah, yo quiero decir algo, porque yo dentro de... No, ahí minutos... no, ahí no tiene que mirar, son las 2 menos 10. Bueno. Menos 5. Bueno. Le mando saludos a nuestro amigo Santiago Villarreal, que lo tengo acá a una cuadra. Sí, cómo no. Ahí sí, mándele saludos. Pero voy y vengo, no me tardo. Sí, vaya nomás. No se enoja, ¿no? Pide permiso como en el cole. Sí. Me voy un ratito. No sea precoz. Pido. Tarde lo que tenga que tardar. He tenido. De parado. Bueno, vaya. No. De parado también. Vamos a la música, Leo. A ver qué me va a colocar. Hablando. Ah, oh, esto. Ahora sí. ¿Me lo puedo esto dedicar? Dedíqueselo. Mire qué cosa loca el mundo, ¿no? Justo este tema que le gusta a Diego. Diego. Sí. Se lo dedicamos a Diego de la Cruz Chaparro. Dale. We'll be right back.

Neurona que se duerme es cartera. Bueno, escuchamos a... Primero habíamos escuchado a los Rolling Stones. Me recolgué. Sí, no, estoy en otra cosa. Bueno, habíamos escuchado primero a los Rolling Stones. Yes. The Rolling Stones. Con Peach. ¿Qué es eso? Puta. Bitch. Ay, ay, se asombró. Peach, y bueno. Faltó el pip. Bueno, no, porque no. Vos sabés que en el disco, yo llegué a tener ese disco y decía Ramera. Sí. Era de pasta, esos discos de pasta. No, esos de vinilo. Discos los tira, de vinilo. No, no los conozco yo. No, esa es de la época del cassette, ¿no? Nunca, ni. No, sí, vi. Tus padres. Olvídate. ¿Cómo? Yo no sé lo que es un disco, ¿no? No, no, pero el cassette sí lo conociste. Sí, cassette, ¿no? Sí. Cassette, sí. Chicos, no me maten. No, no, sí tiene 23. No. ¿24? Me crees un 30. Ahí estamos arrimando un poquito. Sí, sí. Pero la época, yo me acuerdo la época del magazine. Claro, el magazine. Yo no llegué. Vos no lo conocí. No, no, no, eso es verdad. No. Eran unos cosos así grandes. Lo ponía, no se terminaba nunca. Sí, una cosa así grande. No tenía fin. No. Volví a empezar. Ay, qué feo. Y no se ponía en los autos. No. Claro, sí. En vez de, viste. Vos tenías el baúl, la esa porquería. Eran grandes, eran como un... ¿Cómo te puedo decir? Como una... Película como las películas de HBO. Sí, así más o menos. No, terrible, terrible. Pero bueno, tenía mejor sonido. Porque el disco lo escuchás y se te va, y después empieza a hacer ruido. Claro, obviamente. El frito, el famoso frito. Ese es el frito. Ahí está el frito, la fritura. Cuando vos escuches un tango de Gardel, un disco, se escucha... Y aparte Gardel está frito. Pero eso le da al tango y a Gardel esa onda que tenía. Esa mística, sí. Canta mejor. Dicen que canta mejor a medida que pasan los años. Sí. No, canta igual. Canta igual. Ahí está. Es el frito el que lo hace. Claro, la fritura. No. Igual él está frito, ¿no? No, sí, de hace rato. Sí. Qué chiste negro me mandé. Humor negro. Humor negro. Bueno, no, el tema es que. No es que canta mejor. La gente, mucha gente. Ah, Gardel. Y cuando lo vas escuchando, sí. Y lo escuchás y decís, acá hay algo. Al que le gusta la música y al que le gusta escuchar música. Sí. A Gardel, cualquier cosa. El tipo cada día canta mejor. ¿Qué? Como Elvis. Elvis me gusta, ¿ves? Ah, ¿te gusta Elvis? Sí. Y tenía ¿estará facha. Muerto o estará vivo? No, está muerto. ¿Está muerto? Sí. ¿Confirmado? Confirmado. Está morido, sí. Está morido. Está morido. Tema es de Gardel, en la época... ¿Qué pasó? ¿Qué es esa? Esa seña no la conozco. La Castañuela. Ajá. En la época de Gardel... Grabar un tema era en esa época era terrible. Claro. Entonces, hoy canta cualquiera. Con la los realidad arreglos. Es esa. Canta cualquiera. Canto yo, porque no canta cualquiera. Canta. ¿Vos cantás, verdad? Sí. Capela, a ver. No, él necesita preparar. Yo voy a traer el CD la semana que viene. Dale, necesita prepararse un año. Arregla la voz. Claro. No, hace una cuánto. Yo hace también que no canto. No sé. A veces hemos cantado. De canto salta, no me hace. Salta. Pequeña langosta. De canto no me vale. Bueno. ¿Se acuerda de esa canción, no? Sí, Rubén Matos. Rubén Matos. Mira. Sí, esa. Algo debe tener este Eddie otro Pequenino. Amigo. ¿Y qué estilo hacías de música? Empecé con bolero y terminé con tango. Mira, qué cambio. ¿Tú? Y sí. Sí. Pero bueno, viste, uno. Lo que el público pedía. Uno llega claro. a cierta edad que le gusta el tango. Ah, ¿es verdad sí. eso? Sí. Sí. Sí, los dos, uy, seguro. A vos te quedan 10, 15. 10, 15 y empiezo 15 con el tango. Sí. Empieza con el tango. Paso por el bolero antes. Bolero, tango. Bien. Imprescindible. Trio Los Panchos. Los cinco latinos. Los cinco latinos, no sé. Maraluelos Nocturnos. Ahí ya me perdí. No, estaba Eddie Gourmet. Eddie Gourmet. Con Trio Los Panchos, era una voz. De una chica y cantaban los panchos, le hacían los coros. Los boleros a guitarra. Pero eso es histórico, realmente. Sí. No, si no, Serralima, Serralima con los Panchos también está. También. ¿No? Bueno, Serralima me gusta, ¿ves? ¿Ves? Sí. Tiene muy buena voz. ¿Viste cuando adelgazó, sí, perdió la voz? Sí. Pasa. ¿Y porque pierde la caja? Torácica. No sé si perderá la caja, pero dijo, perdió la caja de Patty. Perdió una cajita, perdió, ¿viste? La viandita. Le entró a dar de vuelta al Patty y ahora está cantando de vuelta con una fuerza. Sí, yo también canto. ¿En serio? También canto. Sí, pero eran terribles, todos artistas. Y toca también, ¿no? ¿Qué toca? ¿Me corro? No, no. Yo digo toca, me corrí. Por tocar, sí. Sí, por tocar, eso, sí, eso es toquetón. Eso es toquetero, toquetón. Toquetero. Toquetero. Es como aparte vamos a agarrar, ¿viste, al micrófono? Sí, él es cariñoso. Lo quiere. I love it. I love it. I love it. Sí, tengo un grupo de rock. Mira qué bien. Ya tenía cuando era muchacho. ¿Cantas o tocas? No, toco la guitarra y canto. Qué bueno. ¿El nombre de la banda? Golgota. Bien. Quiero escuchar. Es un nombre viejo. Golgota. No, Golgota, con acento en la voz. Yo te voy a explicar lo que es Golgota, el Golgota en realidad. Uh-huh. Fue donde crucificaron a Jesús. El monte donde crucificaban a todos en realidad. Sí. Ladrones, sí, asesinos, todo eso. Los crucificaban ahí. De distintas maneras. Boca abajo, boca arriba, qué sé yo, con lo clavaron, uh-huh, todo eso. Y ahí morían. Ahí, sí, morían. Entonces, era el Gólgota, quiere decir camino de la calavera. Porque eso, imagínate, tantos muertos que había, claro, ahí no los enterraban. Obviamente, los dejaban ahí. Comían los bichos, qué sé yo. Y un día estaba en el subte, casualmente, y estaban repartiendo unas. Era como un librito chiquito de hablaba sobre la Biblia, qué sé yo. La moneda. Entonces leí eso, el Gólgota, hablando de Jesús, donde lo habían crucificado. Y me gustó el significado, camino de la calavera. Bárbaro, no sabía, la verdad que no sabía. Año 74. Mira. O sea, no, mire usted, y ahí lo clavaron ustedes. No había nacido ni. Gracias. No había nacido ni. No, ¿cómo? Ahí lo clavaron. No. Dijo, mira, no, puedo. Recién empezamos con la banda año 73. Es una chanza. Sí, claro. Ahí esto hay que tomárselo en serio. Él está hablando, empezamos, claro. Empezamos ahí con la guitarrita, qué sé yo. ¿Qué después, es rock? Bueno, ¿pesado o rock? En esa época era rock. Sí. Hoy estamos más alivianados, digamos. Ahí todo tenías tus rulos que estabas contando antes, tus mechas largas. No. Lo que pasa es que en esa época se peinaba o se peinaba. No. O sea, te pasabas el cepillo o el peine, entonces yo tenía muchas ondas. Tenía el pelo largo, ¿no? Aunque no era muy agraciado. No, nunca fui agraciado. Siempre fui desgraciado. Pero bueno. Qué amigo, no, no. ¿Eh? No, y no salud, se afuera. Tómenle cafecito que sí, no es Leo que está. Mientras yo hablo, gracias, che. Gracias, Leo. Gracias. Después te pagamos. Gracias, Leo. Bueno, y ahí, bueno, nació nuestra vida rockera. Mirá vos, todos los días aprendo algo nuevo, mirá. Ahora voy a contar. Sí. Hacían todos temas de Raúl Padovani. No, Raúl Padovani. Yo dije Rubén Mato, me sale con Padovani. Bueno, y música en libertad. Silvana Di Lorenzo. No sé, Leo y yo no entendemos, chicos, quién eran, ¿viste? Somos chicos. Silvana Di Lorenzo. Silvana Di Lorenzo, claro. Sí. Sí, nos hace sentir bien, sí, es verdad. Johnny Tedesco, que no tiene nada que ver conmigo. No, yo tampoco. Johnny Tedesco, yo soy nada que ver con los Tedesco, bueno. Y bueno, ahí siguió, después, bueno, me agarró en el 88 el ataque del teatro, y ahí hicimos teatro y todo eso. Después, sí, lo conocí a él. Claro, y después ya está. Mucho ahí después. Se perdieron los dos. Y ahí en el nos camino. Perdimos en el camino. Sí, sí, sí, sí. No, ya el teatro. El arte nos llevó a la perdición. No. Sí. Me gusta mucho la animación. Ah, sí. ¿Animás fiestita? No, nunca. No. Es muy animado. Son una fiestita. Una fiestita. Es un ánima que feo. Bien. Esto es lo que yo necesito. Esa agresión hacia mí. Pobre, ¿verdad? Agarramos. Yo lo sigo a él. Sí, no, seguro. No, tipo no. Puchimbol. Péguenle, Oscar. Muy bien ahí. Muy bien ahí, porque bien. Soy también director técnico de box. No, pero es una caja de Pandora. Nada chiquita la más. Caja, pero no. Por eso no tiene más cosas. No, no tengo alguna otra cosa, pero bueno, no, me gusta mucho la animación. Ahí va a escribir. Ahí va a escribir. 466-6559 1561. No hemos animado nunca nada nosotros, ¿no? No. Sí, ay, le corté el teléfono. Sí. Sí. Dígalo. Me cortó. Dígalo usted. Lo digo. Sí. 466-6559 o mensajes de texto al 1561-5403-59. Muy bien, espectacular. Eso quedó grabado. Que es un cruz de talento. No. Impresionante, gracias. Talento. Pero, talento. ¿Puso talento con coma? No, talento. No, sí, no, talento todo junto. No está talento. Te hice mirar. Sí. No, porque tiene sus cosillas. No, bien. Bueno, eso. A mí lo que me gusta, digamos, es toda la parte artística. Ah, estuvo en televisión. Trabajo también. Estuve en televisión también, Canal 13 de Moreno. Mira. 13 de Moreno. ¿Y qué, bueno, qué estás? Hacía un personaje en un programa de... Se sentaban en una mesa, bueno, comían algo, picaban y hablaban de política y qué sé yo. Y te yo... Vi. Antiojo negro. ¿Vio lo que es la televisión? Le dije, vamos a hacer un programa te de televisión. Te conozco, viste. Anteojos. Y eso que no tiene el chaleco. ¿Vale? Anteojos negros. Dice que... Ah, los anteojos, perdón, el chaleco no es. No, anteojos. Anteojos negros, siempre. Sí, yo les iba cambiando porque tenía varios. Y tenías canje con los anteojos. No. Cosas viejas que iban quedando y me los iba poniendo. Hay utilería, ¿viste? No. A mí no me conoce nadie. ¿Ya? Bueno, vamos a escuchar no sé qué. Ahora cuando lo ponga vamos a la música. No quiero. Así tomamos el café. Sí. Acá manda el operador. Deep Purple. Esto es Deep Purple. Es un lado B. Pero este muchacho no me puso la pantalla. Claro. Mi coequiper. Ahí está. No, eso es cualquier cosa. Este es un lado B de Deep Purple. O sea, no estuvo en ningún disco. En general los lados B estaban en los discos. Este no, se hizo una recopilación de todos los temas. Esto está en Fireball, un disco que salió en el año 72 y 71, gracias. Bueno, se me escapó la perdiz. Y trae un montón de track de grabaciones que no salieron en discos. Mira. Hay ensayos, empiezan temas, lo cortan y qué sé yo. Bueno, este es un tema que salió en un disco del lado B. Bien. Vamos a escucharlo, vamos. Dale. Bueno, dale. Well, as the ground and the sky, I mean, what do I have? Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. No se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Se ponen los auriculares y él grita. Parece el nono, ¿viste? Estás loco. Soy sordo. No, usted tiene los auriculares puestos. Entonces grita, sáquese los auriculares y no grite. Ahora se los saque, no, no se no, no, no, no sea hola, todo. Hola, hola, hola, hola, hola. Qué linda hola. Música. Bueno, quería decir una cosa antes que nada, antes que nada. No te pongas loca. Sí. Juntó las manitas y aplaudió, ¿viste? Típico. Siempre. Se emocionó. Me encanta, me encanta. Ay, no. Sí, chicos. Quiero ese pete mío. Mami, dame el pete. No, porque... ¿No viste los nenitos que hacen así? Quiero... Sí, es verdad. Pete, pete, pete. Bueno, yo no los engancho ahí con el cantito, no digo pete, ah, no, que no. No, ya con lo que dijo allá, ya Solange lo que dijo allá afuera, ya no, nos quedamos, nos ruborizamos. Lo que habló de por Leo. Favor, me dice Leo. Lo que habló de Leo. No, lo que dijo de Leo. Me asustó Leo, che. Claro. Muy grande, ¿viste? Muy grande. Parece pie grande, ¿no? Sí, lo vi sentado, ¿viste? Cuando se paró, jepa, epa. Ahora, no se hace el café y ustedes los castigan. No, pero pie grande era bueno. Sí, me encantaba. Yo claro. Le pedía la pata en la mesa recién. Pie grande y los... ¿Cómo se llamaba la familia? De la... Ay, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo. Por el Smith. Y los Simpsons, qué sé yo. Es mi apellido, Smith. Smith, por eso. Sí. Bueno, es Smith. Es sí, Smith. Mira vos. Avellaneda inglés. Smith. Inglés, ¿no? Inglés. Oh, inglés. Inglés, sí, sí. Significa herrero. Ah, mira. Es significado. El señor y la... El señor y la señora Smith. Claro. Si ¿sabes cómo cobré por usarme el apellido? Los Vengadores. Claro. Bueno, yo estoy espectacular. Vos sabés que estoy yo en trata. Yo, no, digo, no soy grande, soy grosso, dice. Como el enano. Claro. No. Como los chiquititos, los enanitos, grosos, los grosos. No. Ay, lo mataste. Estaba remontando como no, un barrilete no, no. Y lo bajaste. No, no. Está fuerte el enano, ¿viste? Bueno, no quiero hablar. Oiga. Un día podemos proponer ese tema. Y pero ya hace dos años y medio. Yo quería hacer un, yo quería hacer este, quería decir esto, que por eso me iba puesto contento. No, este programa está dedicado a una amiga mía, Soledad Zurita, una chica que la han operado, y ha salido todo bien. Bueno, este, siempre le mando saludos por Face. Un beso grande. Se está recuperando, está todavía internada, pero no, entre hoy y mañana le daban el alta. No, entonces me parece bárbaro. Le voy a, sí, gracias a los médicos. Y sí, y al universo. En el Favaloro. Ah, ah, extraordinario. Bueno, que apague la radio porque se está recuperando y escuchando el programa. No, no, de todos modos yo este voy a, yo no, Leo me va a hacer una copia, traje un CD para que me haga una copia. ¿Tuya? Y lo escuche. Claro. ¿Una bien. Copia tuya? No, una copia del del programa. No me haga decir programa, no sé, que no me sale. Le voy a decir algo, que me haga una copia esta... mía. Y yo, que te va a copiar algo, te va a clonar. ¿Qué hace? ¿Dije copia mía yo? Sí. Te voy a escuchar esta grabación. Y esa parte la borro, dice la Mr. Estrella. La borro, sí, sí, claro. Lo borro a todos. Y que estaba solo, sí, ese día estaba solo. Épocame un poquito a Ramona. ¿La tiene por ahí cerca, a ver, mano? Ramona. No la tiene, búsquela, tiene tiempo, tiene tiempo. Llámela, tranquilo, no hay problema. Escúcheme, vamos a leer una noticia. A ver. Mosquito ahoga en vivo a una presentadora de TV. Que no pase, no es se no puso sea. Verde la chica. Ahí está, esa lágrima, es porque uno se ahoga, ¿vio? Qué ¿nunca feo se comió? Que es ahogarse, por favor. ¿A usted le entró? Sí. ¿Te ahogaste alguna no, vez? Yo me ahogué feo, sí. Se me cerró la glotis. Ah, terrible. Como que te pegan una patada en la garganta y se me cerró la glotis. ¿Pero sí. por un golpe? No, por hablar siempre, viste, rápido, tragué mal y se me fue por otro tubito y ahí se te cierra la glotis, te ahogás y haces señas, sí, ayúdame, pero... Nada. Yo me voy con un pedacito de manzana. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué ayuda? Ayúdame, no puede hablar. Encima, ¿viste lo que pasa? Cuando uno se ahoga, te dice, ¿qué estás ahogado? ¿Qué te pasa? Y no podés responder porque estoy ahogado. Decís, no. ¿Qué pasó? ¿Chocaron? Y se está semejante trolón en la esquina. Las preguntas que te hacen, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Qué perdiste? ¿Dónde lo perdiste? No sé, no me acuerdo. No. Te golpeo. Se caen las lágrimas. No. Me pasó hace un par de sábados. Estaba comiendo mi chocolatito ahí en la cama. Hacía frío. Y no sé qué dice. ¿En serio? ¿En serio? Ramona, querida. Ramona, mirá, ¿sabe por qué le puse Ramona, no? ¿Por qué no? Yo después le voy a decir. ¿Puedo preguntar tranquila? Sí, puede. ¿Ah? No, sí. Usted pregunte, si quiero le contesto. ¿Sigo Ramona? No, sí, o sea, si vale la pena contestar, contesto. No, tengo una vecina. ¿Eh? Es así más o menos, ¿eh? ¿Cómo, cuándo, dónde...? Entonces, siempre todo me pregunta, siempre me pregunta. ¿Te vuelve todo, loco? Todo. Sí, loco. Y siempre está en la ventana. Entonces mira todo. Y ella es lo mismo. Es lo mismo. Por eso siempre pregunta. Ella no sabe nunca nada. Yo le pregunto y no. Entonces, bueno, vino ¿Ve con pregunta? Pregunta. Bueno, vamos a ver esta chica, ¿qué le pasó? ¿A quién? A la presentadora. Estamos con Ramona. Ahí dice, ¿qué pasó con el chocolate? Se tragó. Lo dejó por la mitad. Y se atoró. Me ahogué así como se ahogó ella. Parece Alfred. Y me venía la saliva. Digo, si trago la saliva, me ahogo más. Tenía tiempo para pensar todo eso. Claro. Y la mujer al lado lo miraba, ¿viste? Le decía, cuando se pone violeta, lo golpeé un poquito. Claro. Y entró mi hijo a la pieza. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te ahogaste. Me golpeó. Y no podía hablar. Y las lágrimas y qué sé yo. No, y después cuando canté tenía voz de Joe Cocker. Porque claro, sí. No cantaba como él, tenía una cosa. Una cosa. Pero es feo. No, se te pasa la vida en un minuto. Sí, dijo, ya está. Fuiste un chocolate. Ya está. Ford, fuiste no, vos. No, Ford, no. No, ¿sabes lo que era? Era un semi amargo. Ah. Me encanta. ¿Amargo o semi-amargo? Ah, a mí el blanco, me gusta el blanco. ¿Ah, el blanco te gusta? El blanco, a él le gustan los negros. A mí la morocha también. Bueno, en boca cerrada... Chancho, me dice ahora. En boca cerrada no entran moscas, reza el famoso dicho. Pero nada dice acerca de los mosquitos. Claro. ¿Por qué zumba el mosquito? Por la gran velocidad que tienen sus alas. Tengo un dato. ¿Los mosquitos saben cuántos dientes tienen? Y debe tener varios. 47. Mirá que, ¿viste? Tengo 47 dientitos tienen los mosquitos. Por eso te pican, ¿viste? Y duele. Ah, y el pinchete... gasto en odontólogo. ¿Y el pinchete ese que tienen? El pinchete ya... No sabemos. Yo quedé genia recién, ¿viste? Decía, déjame pasar eso. 47 dientes, qué bien, mirá lo que sabes. Qué bárbaro, no te pregunta del piquito. ¿A quién le interesa el piquito del mosquito? ¿Y a quién le interesa que tenga 47 dientes? Pero bueno, no, venía el caso. Pero el mosquito, vamos el mosquito, cosa, le da un piquito a la mosquita. Capaz que el piquete es parte de los 47. No. Te muerde y mete el piquete después. Claro. Piquete acá, no hablemos. Muerde piquete. Y ahí abre la herida y mete. ¡Pale! Piquete no hablemos. No, otro. Ahora, el mosquito, la mosquita, ¿le da un piquito? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Tiene pico, ¿no? ¿Qué le va a dar? ¿Un piquito le tiene que dar? Así de lejos. Hablando de piquito, ¿vio el contenedor que se cayó arriba del taxi? Ay, qué feo mosquito. No lo mate. Aparte, las que pican son. Cerró los ojos. ¿Por qué se acerca el micrófono? Porque si no sabía si se iba a escuchar. Se iba a escuchar bien. Cerró los ojos. Escúcheme. Aparte, las que pican son las mosquitas. Los machos no. Lo que hacen quilombo son las mujeres. Sí. Siempre. Mira que estoy acá y vamos a defender. No es por vos. Pero son. Ahí sacaron. Mira, justo en la frente lo tenés. Cuidado el auricular, bestia, que después lo tenemos que pagar. ¿Qué problema hay? ¿Producción? Me compro tres. No. ¿Cuánto querés? ¿Tres más? ¿Cuánto querés? Tira aerosol. Porque mi plata no vale. Dice. La palmeta. Sí, eso me pasa cuando te digo. Dame otro trago. No. Plata. Vamos a la plata. Después seguimos con la presentadora. Y esto pasó en Taiwán, ¿eh? Smith, Juan. Rayo.

Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Más vale neurona en mano que mil volando. Estamos entrando en la etapa final de nuestro programa. 466-6559-1561-540359. Me gusta más como lo dice Smith, mira. Smith, te lo digo. Smith. Te lo digo. Que lo diga Smith. 466-6559 o 1561-540359. Bueno. Oh, le salió, pero. Divino. Divino, nosotros necesitábamos una voz así. La a mí no me sale. A mí no me sale. De las manitos, yo voy a compartir tu mano. No, sí, porque yo soy a mí medio que. Me encanta. Ah, ah, aplaudo. Sí, el aplauso y la, viste. Cruzado de pierna no está, así que me quedo tranquila, viste. Le faltaba no, el cruzadito. No, porque. Bueno, no importa, porque. Él sí dice. No, es cuando se siente bastante mariconazo. Tienes un estilo así. ¿Metro sexual? No, no, ustedes. No, no, no, no, no, no, no, ni medio metro. Ni medio metro, ni sexual. No, no, no, no, eso. No, no, no, no. Milímetros. Milímetros. Dios hace mío. Frío. Bueno. Ay, Dios. Bueno, siga. Después voy a contar. Parece bueno. Feng Shui, ¿cómo se llama esto? Feng Shui. Feng Shui. Sapucay. Vale. Chacho. Chacho, dice la verdad. Parece japonés, Sapucay. Sapucay, bueno. Vamos a contar la historia. ¿Sabe lo que es esa pucay, no? Es el grito, así. El grito del achiro cuando derriba el árbol. Sí, ¿sí? ¿Hay, verdad? Sí. ¿De verdad? No. ¡Guarda abajo! Tómemelo en serio. Me decís, guárdalo. Ese grito de satisfacción de haber volteado el árbol. Bueno. Achado el árbol, pero voltea que da más. Y bueno, cada uno con sus gustos, ¿viste? Claro. Cada uno voltea lo que quiere. Si usted cada vez que voltea grita. La cáscara esa, ¿vio? Apoyado contra el árbol. No, la corteza. La corteza. Eso, la corteza. Sí. Julio, sí. Julio Corteza. Sí. ¿Usted cuando voltea algo grita también? No, yo ya no puedo gritar. Hace gesto, seña. No, bueno. Uno, dos, tres. Ahí va. Ahí va. Ah, vamos, vamos. Y muerdo la almohada. Y la lágrima te cae, no. Muerdo la almohada. Porque... No, y sí, no puedo gritar en casa. ¿Por qué no puedo gritar en no su puedo... casa? Y porque un desahogo. Ah. Un desahogo puede tener uno. Sí, obviamente. Contra la almohada, listo. Y ahí me desahogo. Está bien, me parece bueno. ¿Sabe lo que hacía un cantante, Billy Bond? No. ¿Qué hacía? De la pesada del rock and roll. No. Antes de salir a escena, siempre tenía un almohadoncito así y gritaba ahí. Mira. Entonces le salía la voz ronca. Esa repodrida, claro. Mira bien. ¿Vio? Se hacía pelota. Ay, qué problema. Que era, guardaba todo el ruido. Después de lo que fumaba o tomaba. Era lo menos que guardaba todo el ruido en la almohada. Era muy sano. Bueno, usted fíjese que en las películas cuando tiran un tiro ponen la almohada. Para que, bueno, no, para que sí. No haga ruido. Si no, el silenciador. ¿Tú? Claro. Claro, pero más fácil una almohada. En tu casa no tenés silenciador, ¿entendés? Claro. Y si no, la almohada, la chao. Cabeza, chao. Te apoyas una claro. También, también. ¡Pum, pum! ¿Todavía te mueves? Tocas así. Estaba frío. Ahí terminó. Me están quedando tiro. Sí, no, porque viene. Ese es un 22 cortito. Tic, tic. Demasiado corto para mi gusto. Sí. Conozco. Un matagato. ¿Te acuerdas de matagato? Sí, cómo no. Es verdad, no sí. Te rías. No me río. Pero nunca le tiraba. Se vendía en la ferretería y se lo vendían a cualquiera. A cualquiera. Que venden la tirita, que vienen una tirita. No, no, no, era un revólver que se llama matagato con un cañito. Ahí tenemos un cañón. Gatillito y te vendían las balas del 22. Escuche, tenemos el cañón. Ahora ya no, eso. No sé cómo. Ahora conseguís una 9 en cualquier no. Ferretería. Claro, ya está más avanzado todo. Más avanzado y aparte de 22 cortos ya no lo usa nadie. Bueno. Decía esto de la presentadora de tele, vamos de a televisión. Sí, sí. ¿Puedo leer? Sí, lea porque si no, no. Ay, no están tirando rayos. Ay, ya me metí conmigo. No, yo voy a, eso quería decir antes, que se meten con mi apellido. Ah, ¿dónde fuiste? Rayo. Estoy rayo. Bueno, mal rayo te parta. ¿Por qué? Rayo te parta, hombre. ¿Por qué? ¿Que somos todos malos los rayos? No. No, hay gente, mira, mi el viejo, rayo es bueno. Mi hermano, rayo mi hermana X. Y yo. Rayo de bici. Claro. Rayo gama. Y había una muñequita. Rayuela. Cuando era chiquito. Rayuela. Ya estamos divagando. Bueno, dale. Voy a leer lo de la presentadora. Rayador. Uy, yo quería tu historia. Bueno, había una muñequita que se llamaba Rayito de Sol. Mm. Entonces me decían, una muñequita, Rayito de Sol. Era la cancioncita que pasaba en la propaganda. No te rías. No te, se ríe la hija. Bueno, bien. No, déjalo, no saben lo que hace. No. ¿Sabes que esa voz es la parte femenina de Leo? ¿Eh? ¿Es así o no? Mirá, uy, agachó la cabecita. Grandote, agachó la cabecita diciendo sí. Todos tenemos una parte femenina. Mirá, y la chica una masculina. Parte masculina. Sí. No se nota a veces, pero ahí a no veces. No quiero decir qué parte. Bien. No, yo tampoco. Una presentadora de. ¿Dónde está la parte masculina? No quiero preguntar. No, no pregunte. No. Una presentadora de todo TV. Por la testosterona. ¿Puedo, ¿puedo leer o no? Sí. Después hablamos de la testosterona. Estrógeno. Y estrógenos. Estrógeno. Bueno, es una palabra alemana, estrógenos. Estrógenos. Una presentadora de TV de Taiwán, sí, tuvo que ser hospitalizada luego de atragantarse con un mosquito mientras comentaba las noticias para el informativo local. No me digas. Sí. ¿Sabes lo que me pasó a mí una vez? ¿No? Bueno, después. Resulta que el mosquito volaba por el estudio, si no por donde corno va a volar, por el estudio, si no. Y sin que nadie lo notara, ¿vos vas a ver un mosquito? Ahí está, ahí está. Cierra la boca, cierra se la boca. Se metió en la boca de Juan Chin, si se pronuncia así, la conductora del noticiero del canal CTI de Taiwán. Sin embargo, en una muestra de valiente profesionalismo, Juan siguió con la transmisión en vivo. La verdad es que miedo la voz. Pero es porque los japoneses hablan con la boquita cerrada. ¿Cómo miércoles? No sé, qué sé yo. Pero el insecto siguió su camino y claro, se alojó en la tráquea de la señorita. Qué no, no. Yo le doy hasta el fondo, dijo. ¿Esto a dónde me lleva? No sé. ¿Viste campanario que dijo? No, qué lindo, iba mirando. Oh, iba voy a mirando tocar acá, todo. Toco acá, toco allá. Lógico. Con bueno, un agujerito. Pero, bueno, si yo soy en la ciudad, que está dando causándole vuelta un momentáneo, se dice, ahogo, que desencadenó un posterior ataque de asma. El asma. Claro. Y ahí fingió el orgasmo. El orgasmo. Ahí fingió el orgasmo, claro. Claro, se puso over, mira esto a mí. Entonces habría que ser así, cuando vos salís con una mina, así, sí, dale que un se traiga un mosquito. Yo un estuche con mosquito. Un puñete de mosquito. Claro, esto sí que ocho fue barro. Ocho mosquitos le mando así para que yo sentirme bien. Claro, sí, qué barbaridad. No, como estoy. Soy una bestia. Te voy a reventar. Ching. Ching. Fue llevada de urgencia a un hospital cercano y el canal se mostró. Mostró comerciales por 4 minutos hasta que un reemplazo informó lo sucedido. Se murió, dijo. Yeah. Se murió. Tardaron 4 minutos estos guachos porque se estaban muriendo de risa. Yeah. Se agarró un ataque de risa. No, dale, no. China, decía, debe ser no, algo fabuloso. No. Está jodiendo. Mira cómo cambió la voz. ¿Qué se hace ahora? Suba. Nunca pensé que un mosquito tenga tanto poder. Sí, sí. Pero más poder tienen los pingüinos. No, sé. No, vos que él me entendió. No, sí. Él me bien entendió. ¿Sí es o no? El marido de Cristina. Ah, claro. Menos mal. No es pingüino. Es pingüino. Perdón, no, le dicen pingüino. Don pingüino. Don pingüino. No sé si es pingüino. Señor pingüino. Sí. O si, viste, que pingüino que le dicen por él. No. No, el pingüino. No. ¿Te acordás los pingüinitos, sí, de los? Ah, de eso te acordás. De eso se acuerda. Tiene más de 30, tiene más de 30. No, te muestro documento, no. Más de 30, no, pero me acuerdo del pingüinito de mi abuelo. Acá lo vas a mostrar y nadie te lo va a ver, el que viva. La gente no se va a saber. Si la radio es magia, tienen que creer todo, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, vamos acá. Sí, dice. Que soy alta, por ejemplo. Por ejemplo. Rubia de ojos celestes. No, no. Me gusta, ¿por qué? Morocha. A mí me gustan así. Así como. ¿Cómo dijiste que es magia? Pero puede ser magia de una morocha divina. Claro. ¿Qué tiene no, que ¿por qué tiene que ser rubio de ojos verdes? Y claro. Porque vos dijiste que ese, eso yo dije otra cosa. No, contalo. Bueno, importa. Yo siempre meto la gamba. No. Divino. El otro día le mandé un mensaje a una amiga mía, le puse rubia de ojos celestes. ¿Qué ojo tiene? Verde. Y le hubiera dicho, soy daltónico. No, no me habló más. No, usted está loco, bueno. Se enojó para la miércoles. Le conté y no me contesta, no me contesta. No, sí, morite. ¿Sabe cuánta rubia de ojos verdes hay? Sí, como usted quiere. Me bueno. Compré un par de lentes de contacto y listo. Listo. Bueno, contó Juan al China Times. ¿Al China Times, que es el...? ¿Pero no se murió? No, está no. Viva. Desde el hospital este, Time, donde se recupera. Tiempo, reloj. Time. Times. Sí, tiempo. Tiempo. Sí, tiempo. China Tiempo. Qué bueno. El tiempo de China. Mire qué bien, qué bárbaro. A ver qué dice. Juan se llama. No. Juan se llama. No. Se llama... Wang. Wang. Wang. No Juan. Wang. Juan. Faltamos a la clase de nombres chinos, ¿viste? Faltamos. ¿Sabe cómo le ponen los nombres a los chinos cuando nacen? Va a decir una inteligencia. Que lo diga ella. Va a decir una inteligencia. ¿Vos lo sabés? Yo tuve un nene chino, sí, por eso. Cuando nacen agarran una latita de gaseosa y la tiran a la escalera. Va chin, pum, pam, y ahí largan los nombres. Claro. ¡Qué bien! Se pueden reír, chicos, si quieren. Hacerme el aguante, ¿viste? ¡Qué bueno! Un aplauso. Un aplauso. Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido? Chin... Bueno, no me agarra. Chin Lanchón. Ponga otra cosa. Chin Lanchón es huérfano en chino. Ponga esto. Chin... Huérfano no, naufrago. Yo digo, ¿cómo sabe que Chin Lanchón es huérfano? Chin Lanchón. Hizo, sí, sí. Lo que pasa es que yo estoy más para el lado del Fu Manchu. De vos le da. No, y al Fu Manchu. No, no, no. Ponga otra cosa. ¿Quiere poner otra cosa? Bueno, no me ponga así. ¿Qué sé yo? Dios mío. Ahí está abriendo, ahí está abriendo. Chin Chumacho es viuda. Es viuda. Claro. Chin Chumacho. Podemos hablar, dejá de hablar. Estamos boludo, con el chino, ¿yo qué querés? ¿Yo qué querés? ¿Yo qué querés? No, ahora estamos hablar... con el indio, ¿yo qué querés? Más o menos un argentino me puede hablar. ¿Yo sí. qué querés? Bueno. ¿Qué sé yo? Ahí no, está. No hablo más. Volvemos. No hablo más. Volvemos. No hablo más. Iglesia. No hablo más. Confesionario. No puede ser sauna. Me tiene repodrido. Sí, chicos, se pelean, no me voy. No, quédate bueno. Tranquilo, no pasa nada. Después se dan besos, después de la pelea vienen los besos. Claro. No, no. Es inocuo. Hasta el miércoles que viene. No, no. Bueno, en caso de que usted tenga en mente comprar un confesionario usado. ¿Para y, qué? No sé. Y usarlo como baño sauna. Mirá qué hijo. O como bar, le advertimos. La iglesia lo prohíbe. Sí, pero la iglesia está en crisis para venderlo como confesionario. No, pues lo van cambiando, lo van sí, rotando. Pero aparte no lo podés poner en ningún lado porque no tiene cura eso. Sí, si la madera está, vio, la agarra la termita. Está bien curada la madera, sí. Re curada, puf. Dice. El padre lo tuvo como 40 años esto. Me parece que le están ametrallando a usted. Yo con la iglesia no me meto. No, no, yo tampoco. Yo, gracias a Dios, soy ateo. Yo no me meto en las iglesias, que es distinto. No sé. Es lo mismo. Es tal cual. A mí me bautizaron. No me digas. ¿Y sí. te preguntaron? No. Viste, no. Te bautizan sin preguntar. ¿Qué no. Si el nene no yo habla. Yo le voy a decir dónde me bautizaron. Atita. Porque mi papá era así. Este nene. No. Mamá tenía, Atita. No sé, vamos a bautizar. ¿Me va a escuchar o no? No. Bien, entonces cállese. Está bien, si me lo pide de esa manera. Me llevaron a Tucumán. ¿A bautizarlo? 44.000 grados de calor en verano. 44.000. Más o menos. Tucumán para bautizarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que no había lago tan grande acá para tirarle el... Claro, no lo podían mojar. Te querían sacar el demonio. Papá es así. Papá es así. Papá es así. Que pase el demonio. Dice, acá está mi viejo. Mi madrina tucumana, una señora grande. Ya. Ah, por ahí venía. ¿Qué sé yo? Papá, ¿para qué recién cayó metido? Claro, yo cuando me casé. ¿Cuándo te casaste? Claro, le piden el coso de bautismo para sí. casarse por la iglesia. ¿A Tucumán fuiste? No, mandaron ellos. No, nosotros, qué sé yo, lo mandaron. El fax no existía, así que no sé. Hace en el 80 había fax. Sí, sí. Estaba el Telex, estaba el fax. Con Nicolás Repeto. Sí. No sé. Fax, bueno, el asunto que sí. me cobraron una fortuna. Claro. Iglesia de Padua, imagínese. ¿Iglesia de Padua? Sí, ahí me casé. ¿Mira? ¿Ahí te casaste? Sí. ¿No la prendiste fuego nada? No. ¿Le hiciste juicio? No, no, que... ¿Y el padre vive todavía? ¿El padre vive? No sé. No, el tuvo... nene, el padre del nene. No sé. Me preguntaron si era... ¿Si era qué? Si era vígamo. Sí, me preguntaron si usted... desea por esposa, señora. Sí, sí, sí. Marta era un cura tercermundista. Cuando te llevan ahí al costadito... ¿Tercermundista? ¿Qué es tercermundista? No sé. A ver, pero quedaba bien decirlo. Era tercermundista. Tenía barba, estaba en zapatilla, vaquero y chomba. Maestro. Fred Perry. Maestro. Claro. Después se puso la cosa esa. La sotana. La sotana. No, la sotana es otra cosa. La, la campera. El chambergo que se ponen. Chambergo. Largo. No sé cómo se llama. Ah, sí. Ya me va a venir. Ya baja. Esperémosla. Si no, el miércoles pero que viene, venís. Sí, arranco la. Claro. Y les digo. Y bueno, mira que vas a tener que hablar. ¿Hablar qué? Le digo. Encima que me caso, tengo que hablar. Usted no es el locutor acá. Vas a, quedan siete minutos. Vas a agradecer a la gente que haya venido a verte. ¿Eh? Tu casamiento, eran todos comensales la mayoría. Sí, claro. Sí, van todos a comer. Van todos a comer, no, claro. Vienen acá por obligación. ¿Cuándo termina esto? No, les queremos a comer. Claro. Bueno, y así me hizo hablar y todo. Bueno, estoy agradecido. Muy bajito, obviamente, tenía una vergüenza en esa época. Sí, bajito ya era. Qué feo. ¡Cling! Qué golpe bajo. Feo la torre. Se está bajo. Vengando, ¿viste? Sí, bueno, vamos a esto. Dale. Y ahí nació la vocación del locutor, ¿no? Y ahí empezó. Empezó a hablar por el micrófono. Claro. Esto es lo mío. Mirá. Casarme no, pero sí lo viste. Mirá. La locución. Mira esto. Es el mensaje del Señor. Sí. Bien, un confesionario se vendía por eBay y era promocionado como ideal para convertirlo en baño sauna personal. No es mala idea. No es mala idea. No, no. Una cosa, vos agarrás, cerrás las puertitas y ya está, no sabés que está ahí el coso. Y de ahí no sale ¿cómo nada. ¿Cómo se llama ese que viste que no está con el saumerio? Tiran el humito la. ¿Qué sé yo? Mira la pregunta que me hace. No sé, ni me importa. Bueno, sin embargo, el remate se canceló cuando la Iglesia Católica de Viena tomó cartas en el asunto. Está mal, eso es pecado. Tomar las cartas y jugar. Es malo eso, es pecado. Tomó las cartas. Sí. Claro, tomó las cartas en el asunto. Bien. Erich Leitenberger. ¿Qué nombre de cerveza? Leitenberger. Me dieron ganas de tomar. ¿Viste? La cerveza. ¿Me das una Leitenberger? Como pedí café y había, digo, cerveza y por ahí me consigue. No, no te podemos ir, pero menos. No te mal acostumbré. No. Bueno. Leo lo hizo una vez sola el café. Bueno, voy a seguir. Vocero de la arquidiócesis de Salzburgo explicó que rematar objetos que fueron utilizados para dispensar sacramentos no es aceptable y los confesionarios no deberían ser convertidos en saunas o bares. Mejor un asado. Bien. Un dato interesante es que la suma más alta entre las ofertas que recibió el producto fue de 666 euros. ¿Qué numerito? 666. El número de la bestia. El número, mirá. El número de la bestia. Ajá, con 66 centavos. De euros. De euros. Todo 666666. Claro. Eso fue a propósito. Eso fue obvio. Ah, mirá que... Para que nosotros hablar y dijéramos eso. Fue todo armado. Yo en un cartelito... Escuché. Nombre el campanario. Padre, campanario. Estábamos aquí reunidos. Se salió medio a Jacobo. No, porque me acuerdo de Juan Pablo. Papovich. No. Ojalá, por ahí crecía más, mire. En vez de dejarme el cartucho, me cortaban y qué sé yo, que sea lo que Dios quiera. Disculpe, es un programa fuerte. Es un programa fuerte. ¿Para esta hora es fuerte? ¿Quiere que lo hagamos a las 12 de la noche? De 12 a 4 y media. ¿De 4 y media de la mañana? Y le damos. ¿Se queda usted conmigo? ¿Qué, cómo? Impresionante. Bueno, ya no tenemos que ir, ¿o no? ¿A dónde? ¿Nos vamos con un tema? ¿Alcanza? A tomar cerveza. Vamos, sí, vamos con Box Day, ¿puede ser? ¿Papo Blue? Ah, es cortito ese. No Papo Blue, sino el tema. Hola, Ceci, ¿cómo te va? Aclare, ¿todo bien? Aclare. ¿Cómo? Ah, pensé que me hablaba a mí. Sucio y desprolija se llama el tema. Más o menos. No, me pegué una ducha hoy cuando vine. Con cerveza. ¿Qué? Quiero tomar cerveza. Me agarras y me... Bueno, ¿por el Berger? Bueno, ahora vamos a comprar una cerveza. Quiero un... Nos vamos así. Escuchamos. Gracias, Solange. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Sos bienvenida cuando quieras. Dale. Va, cuando quieras no, los miércoles. Yo venía un martes. Un martes, un jueves. La neurona no está. No está. Estamos los miércoles. Está tuto. Exactamente. Bueno, chicos, chicas, ha sido un placer. Gracias Pablo, gracias Leo, gracias Sebastián, gracias Cecilia, gracias no sé quién vino. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Querido, bueno, vamos con la música y será hasta el próximo miércoles. Chau. Yo ya me tomé la cerveza. Parece Tinelli. Chau. Soy yo.